Hoy es un día de emociones encontradas, contrapuestas. Hace unas semanas hablaba de una conspiración de las deidades en mi favor. Al final, todo un espejismo. Supongo que igual o peor se debe sentir Pedro Sánchez. Es lo que tiene la política. Nos trasladan el desastre. El Congreso se ha convertido en un circo televisado. Al final, su dimisión. Ahora a temblar los que tengan algo que ocultar. O tendremos un caso Snowden a escala ibérica. Aproveché la fiesta del cine y miramos esa película, dirigida por Oliver Stone. Ayer, mientras pensaba en estas líneas, actores y director de la película Que Dios nos perdone, hablaban sobre esta obra que aún no se estrena. Os recomiendo, cuando esté disponible, independientemente de la actualidad, se cumplen 4 años desde que empezamos a pelear con el micro, con guiones de hace 20 años para tomar confianza. 140 programas después, aquí estamos, con algunas ideas disyuntivas, pero contentos por los caminos que nos ha deparado esta aventura de la música. Ha sido un año trepidante, gracias a Germán Calle por su negociación con las estaciones online que distribuyen este podcast, Rockvolution en Ecuador, Headbanger Stereo en Ecuador, Rock y Metal R.O. en Nueva York y Rivers of Blood también en Nueva York. A Juan Castillo, hoy cerramos la tercera temporada con Nativo Rock, la primera estación que confió en esta obra. Esperamos la llamada para una cuarta temporada en 2017, siempre y cuando si seguimos haciendo esto. Esa confianza que depositó Mark Gutiérrez ahora está dando sus frutos, y pensar que no tenía ni la más remota idea de cómo es este camino por dentro. Me has dado muchas alegrías y razones para reconducir mi vida y emociones. Hellfest, Deep Rock, Ripollet Rock, Caerleya Rock, Nervosa y ayer Negura Bunge. Y lo que queda por vivir, gracias de verdad. Finalmente a Carlos Lara por su recomendación para Broken Tom con mi persona. Se vienen sorpresas. Disculpa si la intro del día hoy es larga, pero no se puede negar el camino recorrido. Y agradecer es de nobles. Finalmente la insistencia de Diego Castro, amigo de fechorías. Los artistas Marilyn Six y Manel Pincel por sus portadas a medida cuando se han requerido. Nos quedan 4 programas para cerrar este año y a espera de diciembre para el resumen anual. Hace un año empezamos con Rockvolution y 19 años después regresamos a sonar desde Cuenca, Ecuador. Esta semana Halloween y fiestas de la Santa Tierra en donde nací. Nos vamos hasta los años 80, una recopilación de hard rock y glam. Desde Jugend Wild Volumen 3, los daneses Disneyland After Dark, de ahí las siglas DAD, El Corten, Sleeping, My Die Away, y luego los hard rock norteamericanos, Raging Slam, con Dog Me. Estos temas que acabamos de escuchar son un capricho personal, a forma de festejo. Luego siempre reviso algunas recomendaciones en internet. Esta vez Evelyn Olivos nos recomienda The Rose Croix. Si bien la banda sale a la luz en mayo de 2015, se gesta en un recinto de detención en Estados Unidos, New Jersey. Alexander Rosenkreuz es en ese intento de alcanzar el sueño americano. Pasó recluido 6 meses en un centro de detención para indocumentados. Esa lucha por la supervivencia, el abandono y el desamor de un fracaso causado por la reclusión se reconduce en las letras que luego servirán para dar vida a Le Rose Croix. Alexander es la voz y segunda guitarra. Val Birdie es la primera guitarra. Kelly Ballised en el bajo y Andy Rocks en la batería. Desde Santiago de Chile, los cortes Sex Extreme Absolute. Un tema de su demo y Wild Generation, el sencillo de su próximo EP. Hemos tenido nuestra ración de heavy y glam necesario. No todo es furia black y dead. En sus orígenes o en sus inicios ellos también escuchaban esto. La semana pasada anunciamos un par de debilidades musicales. Oceans of Slumber, junto a los australianos Neobliviscaris, banda que liberó su debut con crowdfunding en el Hellfest de 2015, los pudimos ver en directo. Dos voces, un violín, líneas de bajo protagonistas. Si no los conoces aún y te gusta la música compleja y brutal, es una propuesta excelente. De su obra de 2014, Citadel, una suite contenida en 16 minutos, Painters of the Tempest, parte 2. Luego la conclusión, Painters of the Tempest, parte 3. We'll be right back. Falling, coming, fragile and whole. Es casi obvio, dos bandas de esta talla complementan la gira de Enslaved en su tour de 25 aniversario. Poco a poco los que hemos vivido todos estos años y conocimos a los iniciales Enslaved hemos captado su evolución, no ajenos a la reconversión de su sonido. Como las bandas iniciales de Doom de la escena inglesa o los fineses Amorphis, entender que no solamente la ejecución a velocidad o brutalidad lo es todo musicalmente hablando. Escucharemos Building with Fire. In Times. Yeah. También tenemos de gira europea a Peter Tatgren y su bizarra forma industrial, en la que su hijo Sebastian ejerce las labores en la batería. Mientras tiene en stand-by su vena death metal con Hypocrisy, Pain es testigo de su creatividad. Están de gira presentando su trabajo de 2016, Coming Home, del cual escucharemos los temas Call Me, Natural Born Idiot y Final Crusade. grandes bandas que han pasado esta semana por la ciudad condal, tenemos a dos componentes de Empyrion. En su nueva faceta, Theodore Shortdog, junto a Alan Constance, llevan de acompañante al bajista de Les Discrets, dan vida a The Vision Black. Empire Sun Magazine nos trae el sonido de su nueva placa, The You Know, el terror con elegancia. Primero el corte Into The You Know, y luego From Wolf to Pack Up. Into the amber valley of your rings, I shall. Si bien con 10 años viví el Back in Black, a los 15 Ride the Lightning, la pubertad y niñez marcan tu personalidad. El thrash metal es lo que asimilé de adolescente. Pocas bandas han podido mantener su sonido orgánico y libre de la excesiva brillantez causada por los filtros del software. Sería como tener prisionera a un águila real. Testament liberó este 28 de octubre pasado La Hermandad de la Serpiente, el primer sencillo o video de avance. Toda una declaración de intenciones y solidez musical. Desde la vuelta de Alex Skolnick, su sonido ha vuelto por los caminos del thrash más abrasivo y brillante. este camino o aventura musical he podido conocer músicos y gente valiosa que hacen que su arte trascienda por sobre cualquier etiqueta. Existen otros que piensan que por el hecho de comprar un instrumento se convierten en rockstar. Creo que el nivel es demasiado alto en la actualidad para con un single querer lograr perdurar en el panorama musical. Es la hora de dar a conocer el arte Doom de Funeral Art, creado por Marco Cardona. Desde Honduras, gracias por la confianza y poder apoyar esta causa con tu música. Se lanza una recopilación celebrando los 9 años de Funeral Art. 90 minutos de música, Cultus Tenebrarum, noveno Anorum. Ahora de su trabajo más reciente, La Belleza Oculta, el tema que da título a esta obra, y luego Outro. Nos vamos, y te recuerdo que este programa cierra la tercera temporada con Nativo Rock. En diciembre haremos un resumen de lo sucedido este año. Soy Juan Carlos Espinosa, desde Sabadell, Barcelona, para Ciudad Cero Radio, con la colaboración de Empire Sun Magazine. Nos escuchamos en 7 días. La verdad absoluta casi siempre. We'll be right back. atormentado en soledad, mi mente divagaba entre las sombras.